Ido al país que está cerca de Amsterdam, buscando otro tipo de chocolate, todavía no me he cruzado con ningún gordo y todo tipo de espuelo. Aquí conocen el flamenco, pero lo hablan, no lo bailan. La gente aquí es como su cerveza, y de todos tipos y colores. Pero ni son franceses, ni son alemanes, y son belgas, y son como yo, que me he ido tan lejos de mi país para encontrar mi casa. Desde los pueblos más pequeños y perdidas a las más grandes ciudades, desde los morenos y baritos hasta los altos rubios de oros claros, no son más que un grano de aros en esta gran paella de variedades. Ni son franceses, ni son alemanes, y son belgas, y son como yo. Tanto en Madrid como en Bruselas. He ido al país muy grande del sol, incandescente, de las playas paradisíacas, el del glam, cielo azul.